Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. ¿Quién habla? ¿Qué celda? Yo acá, en la celda 77. Ahora te saco a vos también, prepárate. Quería ir a un lugar tranquilo a esperar el juicio con la fe de que de ahí me iría a mi casa. No a un pabellón de hermanitos para que me atosiguen con la religión o a un pabellón cachivache para luchar por mi vida. Nos damos cuenta que el lenguaje no es transparente ni natural, sino que el lenguaje es una imposición violenta. Y eso es lo que marca Derrida. Yo desde acá puedo hacer algo más que tirar para atrás una correa o una pistola, porque mi subjetividad no empezó ni terminó ahí. No, acá tengo la receta para que no roben más y cuando estén cagados de hambre, no van a volver a robar nunca más. ¿Cuál es la receta, Salvo? Lean a Bioy Casares. Ándate la concha de tu hermana, boludo. Si estamos matando violadores, obvio que hay que matar homicidas. Listo. Todos los que hayan matado a alguno, al paredón. Yo cuando salí, llegué a mi casa y le dije a mi papá. Cuando llegué a mi casa, miré mi casa y le dije, ahora me acuerdo por qué empecé a robar. ¡Vamos! Uno, dos, gancho de izquierda, girando el pie. Vamos, háganlo, canten con conciencia. Me inculquen pistola y violencia. No tienen que decir, tienen experiencia. No bajando día tras reja. Esto se pinchó, revisa tu letra. Los niños consumen tu mierda. Esto es recepción pa' que suene en la villa. Y retumban los parlantes donde bailan los artistas criticando nuestro tema. Gente culta de esa crema, quien defienda la justicia. Por lo tanto, hip-hopero y supuesto reggaetonero, antes de cantar gilada, escúchame, yo te enseño. No, no guarrapia. Pabellón textual. Mentes inquietas en libertad. Bienvenides, bienvenides a este pabellón textual, episodio 22. Escuchábamos algunos extractos de la película Pabellón 4, que documenta algo de las vivencias de Alberto Sarlo y los muchachos presos dentro de ese espacio de encierro. Alberto es escritor, docente, abogado y sobre todas estas actividades fundador de la editorial cartonera Cuenteros, Verseros y Poetas. Como ustedes saben, quienes escuchan todas las semanas Pabellón Textual, la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas funciona dentro del Pabellón 4 de la Unidad de Máxima Seguridad número 23 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Y hoy tenemos a Alberto Sarlo de invitado acá en el estudio. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gustazo tenerte acá. Bueno, igualmente, che. Sabes que cada semana, cuando podemos, ponemos al aire textos, comentarios, experiencias, vivencias de los muchachos del Pabellón 4, porque de alguna manera, a Pabellón Textual, el Pabellón 4 lo marcó. Porque nos marcó un camino ideológico, un camino de laburo que se puede hacer dentro de las rejas, tras las rejas metálicas. Ese encierro, como decimos siempre acá, el encierro verdadero, ese que nos oprime. Por eso desde acá, desde mí, desde mi corazón, yo estoy muy agradecido con todo el laburo que venís haciendo y todo lo que ha salido de la reja hacia afuera. Por mi parte, que lo conocí gracias a la película, ¿no? A Pabellón 4. Pero bueno, sé que todo esto empezó mucho antes. Sí. Hace ya casi... Y 11 años y medio, más o menos. 11 años y medio. ¿Y qué te llevó, Alberto, a laburar en el contexto de encierro? Me llevó a haberme quedado marcado cuando era estudiante de Derecho, cuarto año, en el año 95. Me llevó la profesora de Derecho Procesal Penal a conocer Olmos. Y tuve la suerte de no solo ir donde llevan siempre, a Olmos te llevan al quinto piso. Que es un tour, digamos. Es un tour. Quinto piso está impecable, es un universitario y históricamente siempre estuvo muy, muy, muy paquete, muy lindo. Ahí llegaron a todos los estudiantes de derecho, chau. La profesora, una fenómena, ahí mismo dijo, no, bueno, bueno, los pibes vinieron a ver todo Olmo, vinieron a ver los 5 pisos. Que no, que sí, discusión con el director, que no quiere hacer nada, se impuso la profesora y ahí recorrimos en serio. Primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, y es un, ahí dije, no, no, esto es una locura que nosotros. Y saqué 2 conclusiones. Una, nunca en la vida voy a trabajar de derecho penal, cosa que la cumplí, nunca. Y 2, nunca voy a entrar a una cárcel a nada. Y el día que entre me pego un tiro. Posta. Eso fue lo que. Oh. Así, no, no, no. La pelota. No, claro, porque lo que vi ahí es. Nada, nada que ahora con el tiempo no haya de alguna manera masticado y tragado con bronca, pero nunca naturalizado, nunca lo naturalicé, por eso volví. Creo que, como escribo en el libro que espero que salga dentro de poco, Espectro del Pabellón, lo que me estaba diciendo con que me voy a pegar un tiro y nunca más vuelvo era provocarme a mí mismo, yo medio funciono con eso, ¿no? Tratarme como un cobarde que no puedo hacer determinadas cosas para provocar el efecto contrario. Uh-huh. Y bueno, vino el 2001, mientras tanto yo empecé a trabajar en el 96 de abogado, como dije, nunca penal. Y el 2001 me marcó y me empecé a involucrar con gente cartonera para hacer algo, porque la cabeza me explotaba con lo que estaba viendo. Alrededor mío era algo horrible. Y como parte, yo tengo 48 pirulos, tengo una generación de mierda, ¿no? Una generación muy, muy, muy apática y aséptica con todo lo que es la involucrarte, la política. Y nada, fuimos testigos directos y parte de la fiesta menemista y toda esa basura que vivimos, y todo eso me pegó fuerte. Y en el mundo cartonero, bueno, también empecé a sacar algunas cosas, una novela, la publiqué con los cartones, y dije, esto es lo que tengo que hacer, y nada, de asesorar, porque empecé a asesorar en Cáritas, con uh-huh. cosas, con el derecho, y me di cuenta que el derecho es una bosta. Al día de hoy creo que el derecho es una bosta, es una herramienta de dominación terrible, es el arma perfecta del capitalismo, es el arma perfecta de los poderosos y de la dominación. Yo vivo de tomar migajas de lo que los poderosos me dan como abogado. Yo vivo del derecho comercial, muy bien vivo del derecho comercial. El derecho comercial vinculado sobre todo al ramo de seguro y empresas de seguro, que es donde yo trabajo, defendiendo los intereses de empresas de seguro. Soy un parte de una burguesía que juega eso para entre comillas, lavar culpas, pelearme con y dejar sacar al enano anarquista que llego yo como buen enano que soy. Juego desde la literatura y la filosofía en un ámbito, en lo que yo considero el peor de los ámbitos, que es la cárcel. Y cuando saqué mi primera novela dije, esto es lo que hay que hacer y en el peor lugar, porque el 2001 es... Estuve en villas, vamos a donde nadie quiere ir, vamos a donde nunca nadie me va a aplaudir por ir. Doy fe que es así. Claro. ¿Y ahí llegaste a Florencio Varela? ¿Ahí no, ¿por dónde pasaste? Mirá, primero arranqué antes llevando libros a la Unidad 9 de La Plata. Ajá. Así, vos sos de La Plata. Yo soy de La Plata. Un amigo me lo dijo, che, mirá, estoy dando clases. Bueno, dale, que entré así cero. Y a las 4 meses me dice, no puedes entrar más libros porque como sos abogado tenés que pasar por la rectora de la Facultad de Derecho, que ella te dice, bueno, pero pará, que son libros para leer, para alfabetizar. La rectora, que obviamente lo que quería era manipular quién me entra, quién no entra. Voy a hablar con la rectora, no, estaba en México de vacaciones, anda a cagar, agarré, metí 4.000 libros de contrabando y me fui. ¿Qué pasó? Me llaman a la semana unos pibes de adentro, che, no vengo más porque tengo que pasar. Ah, sos un fenómeno, nos dejaste a todos en banda. Pumba. Claro, qué golpecito, ¿eh? Claro, entonces dije, la próxima, no, todo bien con que sos tus principios, tus ideales, pero tenés que consensuar porque están los pibes. Así que cuando hice saqué la novela, ya estamos hablando de 2008, hice un proyecto que había unos amigos del secundario en el Ministerio de Justicia y me dijeron, sí, buenísimo, pero en La Plata está todo copado por la facultad. Ahí, en Varela no quiere nadie, ¿vas? Y bueno, ya estoy, ya claro. Que voy, vamos a Varela. Tomo la mitad del camino con Buenos Aires, vamos a Varela. Y ahí arranqué y empecé a ser docente ahí. Ensayo general. mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. De polvo, hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549 11-7364-8482. Bueno, veníamos de esto de te metiste, un día llegaste a Varela. Acá estoy, dijiste, ¿no? Acá estoy. Y me mandaron unas 15 pibes que les habían dicho que alguien se iba a enseñar a hacer banquitos y pañales o algo así, porque es la única manera de decirle que era algo más o menos que les podía interesar. Igual a los pibes, con tal de salir, como dicen ellos, de bajarlos del pabellón, iban a cualquier lado. Pero salían del pabellón ahí para... Salían del pabellón para ir a el sector de escuela. Ahora, pausa. Porque sí, así, sí, quienes están del lado de afuera y nunca tuvieron la oportunidad de visitar una cárcel como son las cárceles, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el pabellón es donde habita. Exacto. La presa, el preso. Exacto, exacto. Y muchas veces va a estudiar a un área de educación que es afuera de ese pabellón, de ese galpón. No, muchas veces. Siempre va a un sector mucho más civilizado, donde van docentes, donde hay mucha más guardia armada, donde no puedes en principio entrar con facas, en donde está todo bastante más controlado. Y donde está controlado para que el docente pueda laburar. Exactamente, exactamente, exactamente. Pero entonces, digo, te mandaban ahí a vos. Pero, a mí me mandaban. Pero ¿cómo es que terminás laburando dentro de un pabellón? Cuando me di cuenta cómo es el circo. Cuando te das cuenta que no va por ahí la cosa. El cupo de educación en las cárceles nunca supera el 10 al 25% como máximo de la población de cada una de las unidades. Por lo tanto... ¿Pero por qué no supera el cupo? No, porque entiendo. No hay capacidad. Ah, porque no hay bancos ni... No hay bancos, no hay espacio y no hay capacidad como para enseñarle a todos. Entonces solamente van muy pocos. Y al ser eso, es un coto... Claro. De coimas o de extorsión. Entonces, muchos, no digo todos, pero tienen que pagar un determinado precio, el que sea, desde el sexual hasta entregar a un familiar. Hay peajes determinados. Totalmente. Para conseguir beneficios. Exactamente. Más, ajá, que ese trayecto no es un trayecto de paz y amor. Cuando se enteraron que lo que yo hacía era literatura, en el camino perdí 4, 5, 6 compañeros porque los bardearon, putito, vas a hacer poesía. Entonces, en vez de llevar 15, me llevaban 7, 6, 5, hasta que me di cuenta cómo venía todo. Y ahí fui invitado, dije, muchachos, ¿cómo hacemos? Te dije, no, vos tenés que ir al primer pabellón. Bueno, dale, pero ¿cómo hacemos? Bueno, nosotros te bancamos, vos fijaste si el director... Bueno, fue una lucha, que no fue tanta lucha. El director me dijo, ni en pedo, así nomás. Ni en pedo vas al pabellón. Ni en pedo vas al pabellón, ni loco, no, nadie lo ha hecho a eso, no lo voy a hacer yo. Me van... No, mirá, es la única manera, esto es un verso, más o menos hablando mal y pronto. Claro. Esto no, yo tengo que entrar para enseñar, no puedo. El pabellón me cuentan las cosas que están pasando, cómo vienen las manos, me quieren, más allá de los problemas que hay, me quieren ahí adentro y ahí vamos a estar más cómodos. Tus guardias no están preparados para lo que estoy haciendo yo, no están preparados. Me decís que sí, no, bueno, vamos a ver una cosa. Y ahí nomás se levantó, nos fuimos los dos, el director y yo, a hablar, atravesamos toda la cárcel, fuimos al pabellón, reja de por medio, limpieza, vinieron los cuatro de limpieza. Usted para. Perdón, es que te interrumpa. Mete. Pabellón, donde habita la presa, el preso. Ahí adentro, ¿no entra el milico? En los pabellones de población... Perdón, milico, ¿no? Sí, el servicio, digo. El servicio no entra. Entra solamente con guardia armada para la requisa. Uh-huh. O para el conteo. Con o sea, armada. Hay un autogobierno dentro del pabellón. Totalmente, totalmente. ¿Y esto de limpieza qué es? ¿Una persona que limpia los pasillos? La banda que gana tiene su líder y esa banda elige 2, 3, 4 limpieza, líderes, que van a ser los que coordinan la limpieza de todo, en todo sentido, de esos pabellones. La ley. Ajá. La ley son ellos mismos. La ley es más fuerte. O sea, la gente tiene que saber que las cárceles no las maneja el servicio penitenciario, las cárceles las manejan los presos. Lo que hace el servicio penitenciario es administra la paz. ¿Cómo la administra la paz? Con cierta dosis de violencia, con cierta dosis de extorsión, con cierta dosis de droga, con cierta dosis de narco, con cierta dosis de... Y todo eso genera una determinada cantidad de caja chica y demás, que hace que las cárceles, hoy por hoy, sobre todo con el ingreso de la droga, sean totalmente funcionales para la paz. ¿Por qué para la paz? Porque no se puede coordinar ni gestionar ningún gran motín como los 90 en base a que el control que tiene el servicio en base a la droga es total. Wow. Llegaste al pabellón, estaban atrás de la reja, estaban los muchachos presos de un lado y voy el director del otro. Exacto, y ahí arrancó el monólogo el director. Muchacho, acá Sarlo me dice que ustedes lo invitaron, ¿es cierto? Sí. Bien, ¿ustedes saben que eso es imposible? Sí. Bueno, ¿insisten? Sí, insistimos. Sarlo acá, sí, quería hablar, no, es con los pibes. Yo, si le pasa algo a Sarlo, yo pierdo la jubilación, que es lo único que me importa. ¿Está? Si a Sarlo se lo comen en empanada, me importa un pito, pero yo pierdo la jubilación. Y yo me voy a encargar que cuando se lo comen en empanada a Sarlo, ustedes vayan a parar al medio del campo durante la eternidad. Y si me llevo uno puesto, más, así, así fue. ¿Ustedes me garantizan que a Sarlo no le va a pasar, nadie le va a tener una pestaña? No, don, no se lo garantizamos. Bueno, la semana que viene empiezo a hacerlo en el pabellón. Sarlo, vení, nos fuimos a la reunión, ya, Sarlo, acá las reglas las imponemos nosotros, ahí adentro para que te vayamos a rescatar si pasa algo, por lo menos va a pasar una hora, ¿vos estás dispuesto? Sí, estoy dispuesto, no pasa nada, confío en los pibes me invitaron. Bien, no quiero quilombo, no quiero esto, no quiero las reglas son las reglas, no quiero privilegio, ¿no? Acá nadie pide privilegio, quiero enseñar ahí adentro, necesito enseñar adentro, si no esto es un verso, si no todo es mentira. Si no, no vamos a cambiar nada, si no nos generamos comunidad, si no hacemos territorio, si no, no le puedo entrar al compañero. No puedo. ¿Cómo voy a enseñarle literatura en Suiza, que es el ámbito educativo, cuando después tienen que ir a Saigón del 69 a combatir por la zapatilla? Primero tenemos que erradicar el concepto de robarle la zapatilla al compañero, que es el antichorrismo. El violar todos los códigos de los viejos chorros, el antichorrismo, es lo que hoy por hoy es lo que está inundando las cárceles, junto precisamente con la entrada del Paco, la droga y las pastillas. Uh-huh. Entonces, lo primero que hay que hacer es erradicar ese concepto y generar comunidad. ¿Cuántas personas habitan o habitaban el pabellón? ¿Siempre fue el pabellón 4? Siempre fue el pabellón 4. ¿Por qué te tocó? ¿O porque los muchachos que venían eran del 4 y te dijeron venir para acá? Porque había, en ese momento había 5 de población, me tocaba uno de población. Los otros eran evangelistas. Así, yo lo conté varias veces, sí. Pero contalo vos. ¿Qué es un pabellón de población? Población es el descarte del descarte del descarte. Vos tenés como norma en el quinto piso universitario, después tenés algunas cárceles que tenés primarios, tenés algunos que son católicos, tenés otros que son evangelistas. Bueno, el que no entra en ninguno de esos, se para de manos con todo, que pelea con todo y se las banca con todo, va a población. ¿Eso era el pabellón 4 cuando entraste? Eso era el pabellón 4. Faca, falopa. Faca, falopa, sangre. Bien. Entraba así, sí, había manchas de sangre, sí, había miradas, sí, las pupilas dilatadas, la falopa pasaba por todos lados, pero había códigos de convivencia conmigo y de respeto. Filosofía, literatura y boxeo. Es una ensalada rusa, sí. Eso, Sarlo. Es que fue así. O sea, acá no fue nada planificado. Fue todo sobre la marcha. Yo, como te decía, mi primer clase de docente de lo que sea, la di el primer día que ellos fueron mis alumnos, porque fue ese 5 de mayo del 2010 que empecé. Yo no sabía, yo fui de cara dura a armar una editorial cartonera y para eso... Ah, ya fuiste con la idea de la editorial. Claro, ¿verdad? Yo fui con la idea de la editorial, era la excusa para la lectura. Perfecto. Yo lo que quiero es que lean, punto. Claro. Ni siquiera que escriban, que lean. Yo quería eso, quiero eso. Para eso, bueno, después obviamente todo el proceso de alfabetización y demás, que se coordinaría, se vería, pero yo no tenía ni puta idea ni de dar una clase, ni de literatura. Yo soy un amante de los libros, yo desde muy chico leo un montón, pero un montón. Yo lo único que te puedo decir es que tengo muchos kilómetros recorridos en miles y miles y miles de páginas de todo tipo. Ni se me ocurría tampoco ni filosofía ni boxeo. Yo era un amante del boxeo, practicaba boxeo, todavía no daba clases de boxeo. Yo empecé a enseñar boxeo en el 2011, un año después. Y en la FAB di el curso de director técnico en el 2012. Por lo tanto, todo lo que yo empecé era, soy amante de la lectura, amante de los libros, quiero contagiar de eso, claro, a los pibes. Eso fue, y bueno, la mejor excusa, y meto la excusa de la editorial. ¿Entendés? Y arranqué ahí, así de caradura total y absoluto. Y ahí es donde empecé el concepto este de territorio, el concepto de cambiar, el desaprender, el bajarme del púlpito donde estamos los que nos creemos docentes. Los docentes, claro. Claro. Yo vengo a enseñarte. Claro, no, eso lo aprendí. Yo escuché a alguien una vez que dijo algo, yo blanco, del mundo de los justos, ¿no? Bueno, claro. Vengo del otro lado de la pared, de los justos. Si vos, Mario y yo, venimos del mundo del privilegio, donde sí, está todo mal con la gorra, pero por lo menos no vienen y te entran a las 4 de la mañana, te patean y te rompen la cabeza. Donde, sí, seguramente la ambulancia va a llegar y te va a llegar 2 horas, pero por lo menos te llega. Donde hay un hospital público que más o menos, o si no tenés una obra privada, y donde más o menos algún abogado amigo te va... Bueno, nada de eso existe. Hay otro mundo totalmente, radicalmente distinto, con conceptos distintos, y donde tenemos que adecuarnos para ponernos a entender por qué pasa lo que pasa. Con respecto a todo eso que venís contando, ¿ya cuántos van? ¿12 años? Casi 12 años. Uy, mirá esto, escuchá esto. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alberto, amigo, compañero? Te habla Nicolás, te hablo de parte de todos los que hacemos cuenteros, verseros y poetas acá en Pabellón 4. Y quería aprovechar para agradecerte públicamente por tantos años que nos venís acompañando, que estás con nosotros, que le pones el cuerpo, que le pones el tiempo, la vida misma en esta lucha que emprendiste y que emprendimos hace más de 11 años. Y quería también agradecerte por ser nuestro padre intelectual, sé que hablo por todos cuando digo esto. Como dice Sartre, nos ayudaste a descubrir esa biblioteca atrapada en el espejo, que tenía un espesor infinito, y que bueno, es algo que vamos a llevar con nosotros siempre, y que vamos a buscar proliferarlo, y que vamos a buscar siempre que la resistencia sea de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Y bueno, este clima, esta comunidad que va a seguir siendo la esencia de la resistencia y de la lucha, que nos da alegrías como poder comprender cómo un muchacho analfabeto no sabe leer ni escribir o no fue al colegio, pues de un tiempo puede explicar unas categorías kantianas, una dialéctica hegeliana, un materialismo histórico, como si fuera una serie de Netflix. Eso es invaluable y no está, como sabemos, no está en los libros, no está en el contenido, sino primero que nada está en hacer comunidad y solidaridad y estar acá. Es venir y vos viniste, vos estuviste siempre y quiero que sepas que siempre vas a estar en nuestro corazón y en nuestro sentido de lucha. Te mando un abrazo enorme, infinito y bueno, fuerza con todo. Abrazo Mario, éxitos con el programa que está genial. Nico de Pabellón 4, es uno de los coordinadores de la editorial. Alberto no se lo esperaba esto. No, golpe bajo. Te termina el programa. Perdón, que te agarró la guardia baja. Sí, vamos a tener que echar una charlita ahí, Mario. Vamos a terminar el programa. Y con Nico también. Nico, prepárate, loco. Bueno, yo vengo hablando con Nico bastante. Día Alberto me dijo, no, cuando precisas algo del pabellón, habla con Nico. Y cuando le conté a Nico que venías, le dije, tirale una palabra a Alberto. Y bueno, salió esto, ¿no? Era el momento justo para escucharlo porque habla un poco de qué pasa casi 12 años después de ese día, ¿no? Esto que dice Nico es lo que pasa. Hay un reconocimiento. Está hablando que una persona, a ver, entiendan lo que están del otro lado porque a veces cuesta esto, ¿no? Una persona que está presa en un pabellón de una cárcel de máxima seguridad, en un contexto que podría ser de los peores, en un en un momento social jodido, te está diciendo que puede hablar de filosofía como te puede contar a Kant, como te puede contar una serie de Netflix. Digo, y eso no lo logra un docente, una docente. Ahí es donde está esto humano, que algo pasa en el medio, ¿no? Que me parece maravilloso, que es lo que desborda. Fuerte. Sí, lo que pasa es la comunidad. La comunidad. Con la comunidad. ¿Entendés? O sea, no soy yo enseñando, somos todos enseñando. Y para que seamos todos enseñando, el primero que tiene, insisto, el primero que empezó a callarse, a escuchar, a aprender, fui yo. Yo fui, cuando entré, éramos en la mesa, en la cocina, éramos tres, Carlos, Chuck Norris y Gustavo, éramos tres. Y de esos tres, Gustavo y Chuck Norris estaban peleados, porque se peleaban todo el tiempo. Discutían. Me imagino Chuck Norris porque le diría, ¿no? O sea. Un personaje divino. Fue que en la elección ganó Cuentero Orseos y Puentes, fue el nombre de él, no mío. Por suerte, sí. Mira, horrible, Resistencia Cartonera, era malísimo y se envejecido para el orto. Claro, bueno, no estás. Entonces, para el naming, Carlos, estás para otra cosa, claro. Tal cual. Así que dije, ¿y acá qué hago? Porque como somos tres, nada, la pastilla, ya te digo, entraba ahí. Y cuando digo que había sangre en el piso, había sangre en el piso, no es joda. Entonces, ¿cómo entro? ¿Qué hacemos? Y primero callate la boca, chabón. Mirá, aprendé, escuchá, tomá mate, hablá de fútbol, hablá de cosa, y después sí, vamos mechando y entendiendo qué pasa. Aprendé de dónde viene. Yo no tenía ni puta idea de dónde venía. Yo no es que tenga un trabajo previo social, claro, ni territorial. Yo soy un militante territorial de pabellón. Claro. Yo soy un pabellón de población. Ahí es donde es mi territorio. Y ese es el territorio que defiendo a muerte. ¿Desde dónde? Desde los libros. Desde la concepción de una subjetividad que puede ser distinta a la que tienen ellos como cosificación. Y nosotros, ¿quién cosifica? Nosotros cosificamos. El hombre blanco cosifica. ¿Y de dónde cosifica? Primero desde la docencia. Olvídate. Ese concepto vetusto de la docencia donde nosotros explicamos, enseñamos. Y el otro recibe. Y el otro recibe. Y eso y la dádiva, estamos al... ¿Entendés? Claro. Es otro elemento más de dominación. Qué loco, porque empezaste yendo a Cáritas, ¿no? No, totalmente. Qué loco. Y mirá cómo me cambió la cosa. Yo era ultracatólico, era practicante católico. Todo esto me cambió. Hoy por hoy no soy católico, hoy por hoy no. ¿Entendés? Hoy por hoy sé lo que más o menos aspiro como docente. Sé lo que es el concepto de desaprender. Yo, Paulo Freire, lo conocí con los pibes. Los pibes me lo dieron a Paulo Freire. Claro, yo no lo al revés. Claro. Fue al revés. ¿Entendés? Y además soy un pésimo lector de Paulo Freire, lo leo por las fotocopias de los pibes. Nada, vos ahí te das cuenta, qué Platón, qué Aristóteles, pará un poquito de Freire, claro. un poquito de territorio, ¿entendés? De vida. De vida, de vida. La esquina, como bueno, decían de pibe, sí, ¿viste? Pero, haces la calle, pero hiciste la calle esta interna, sí, ¿no? Pero ojo que la calle no es la cárcel. No, claro. La cárcel, yo tengo pibes que han venido también de villa, la villa no es la cárcel. Claro. No estoy diciendo que seamos especiales, no. Pero tenés que manejar ciertos códigos que son... Lamentablemente, tenés que a lo Heidegger, ¿no? El silencio habla y el silencio también enseña. Sí, vamos por ahí un poquito. Los docentes, un poquito de silencio, con el silencio desaprendés. Tenés que desaprender. Después, el contenido, nada, a la gente que lo puede leer, lean La filosofía no se mancha dos, Borges habla el silencio, Shakespeare subversivo, es alucinante. Nos leímos la obra, o sea, yo de mi biblioteca me llevé 22 libros de Shakespeare, ¿eh? Todo me llevé. Elijan, veamos, debatamos. Estuvimos 6 meses. No es joda. Pibes que, insisto, no hay ni un clase media. Yo tengo 11 años con pibes marginales todos y el 90% con disfuncionalidad en la alfabetización. Son analfabetos funcionales. O sea, te pueden leer un poco, no entienden y no escriben porque no escriben desde hace 10, 12 años. Claro. Entiendo que dentro de la editorial... Hoy el pabellón se puede decir que es una editorial. Sí. En el pabellón no hay armas. No, nada. Y cuando se agarran a discusiones, debe haber discusiones, ¿no? Todo el tiempo, todo el día. ¿Cómo se resuelve en un ámbito que está acostumbrado a la faca, al arma, a resolver una discusión? ¿Cómo hacen los muchachos de la pabellón? Se discute porque es comunidad. Se discute porque es comunidad. Y ahí intervienen los compañeros, ¿entendés? Y ahí, es más, ni siquiera intervengo yo voy una vez por semana. Claro. Date cuenta que el concepto de defendernos pasa por ahí. Y si lo hablamos, nada, ayer justo salió Nico, tuvimos un debate hermoso, largo, pesado, jodido, de la responsabilidad personal, ¿no? Porque hay muchos autores que laburan un montón y hay otros que laburan más o menos, y a nosotros los que nos defiende de alguna manera es la escritura, la lectura, no soguear. Está todo bien, si yo de alguna manera puedo ayudar a alguien a mejorar su causa, buenísimo, pero pensá en el compañero, viejo. Claro. ¿Entendés? El que está falvitizando, que está, dale una mano. Y ahí hay discusiones bastante complicadas. Bueno, todo se debate, todo se discute, mucho, pero es increíble. O sea, yo, el que sabe de cárcel, que entienda esto, en 12 años tuvimos un solo suceso violento de armas. En las cárceles donde mueren 15 presos por mes, o sea, muere cada dos días muere un preso. Provincia de Buenos Aires. Hoy muere cada dos días muere un preso. Pabellón de Población, básicamente donde más mueren. Claro. Bueno, tuvimos un solo caso nosotros. En todos estos años. En todos estos años. Un solo caso. Por violencia interna. Por violencia interna de la intervención del servicio que le vendió. Fue armado por el servicio. Fue un ataque del servicio. Le vendieron droga. Me llenaron de droga al pabellón. La vi venir. La preparé, pero fue muy fuerte. ¿Entendés? Esto no quiere decir mañana pueden morir. Las estadísticas dicen que tendrían que morir muchos más. Claro. ¿Entendés? El tema es que la gente tiene que también pensar eso. ¿Qué estamos jugando con este genocidio por goteo? Es terrible. Y pasa hoy. Ayer hubo sucesos violentos muy fuertes en el complejo Varela. Y nadie se va a enterar. Sí, León, los medios no te lo muestran. No te lo muestran nunca. Porque no existen para los medios. Hubo la peor represión en la historia del servicio penitenciario el 31 de octubre del año pasado. Nadie se enteró. Hubo más de 20 personas ciegas por balas los ojos. Hubo un muerto. Nadie se enteró. Se levantaron más de 15 cárceles. Nadie se enteró. Sí, sí, fue muy... Te enterabas solo dentro de un circuito de conocidos. Exacto. Fue la peor represión en la historia del servicio penitenciario. No pasó nada. Plena pandemia. Entonces, obviamente, estábamos todos encerraditos, cuidándonos en casa, Y a ningún medio nacional le convenía dar vuelta a eso. A la derecha, porque no quieren dar vista de que hay merece un tratamiento especial, y la izquierda por defender al gobierno. Entonces, por los dos lados, todos bloquearon. Todos los medios nacionales bloquearon la información. Terrible. Tengo acá una preguntita suelta que... ¿Cómo? ¿Vos decís, se arma la editorial? Bueno, pasan los años, obviamente ya se pueden ir imaginando, fue un devenir, como dice Alberto, eran 3 en la cocina, hasta que son 52. 56. 56 ahora, sí. Miembros. ¿Todos los integrantes del pabellón son miembros de la editorial? Todos los miembros del pabellón son miembros de la editorial en sus distintas facetas, porque cuando dije es una editorial me quedo corto, somos más que una editorial. Tenemos un equipo de serigrafía, tenemos el equipo de alfabetización, tenemos un grupo que enseña música, tenemos pintura también en el pabellón. Entonces, son varias cosas. Y ahora estamos tratando de volver a armar el equipo de historia, porque trabajamos todo lo que es el concepto humanístico en lo que es la sociología, la historia y la filosofía con un grupo. Se desarmó porque se me fueron varios. Por traslados. Se fueron, quiere decir. Me lo sacan. Son traslados. Exacto. Una breve y vamos a otro temita. ¿Cómo se definen esos roles? Los pibes, hay que pedir... Asamblea, digamos. Ayer lo decía, chicos, hay que pedir la pelota. Déjense de joder. No estén esperando en el banco que venga alguien a señalarlo. Hay que pedir la pelota. Ayer se dio ese debate porque, ¿qué pasa? Ahora tengo un montón de pibes nuevos. Un montón, con los traslados y demás. Entonces, la arenga de ayer en la asamblea que hicimos era, pidan la pelota, loco. ¿Qué sabés hacer? ¿Qué podés transmitir? Tal cual. ¿Te gusta concurso de berlete? Bueno, armamos berlete. ¿Ah? Claro. Vamos a meterle con y le metemos con contenido filosófico. Importante entender que todos sabemos algo que podemos transmitir. Tal cual. ¿No? Tal cual. Y justamente en comunidad construirlo. Exacto. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar se laburo. Se llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron todavía más. No fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Te buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Se llama Tehuel. Con los medios Tehuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? ¡Pasaron 10 días! Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Tehuel. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está ya Tehuel? 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. Venimos contando a lo largo de los programas acerca de los libros. Hemos charlado sobre Shakespeare subversivo, sobre Borges habla el silencio, sobre el Ni Una Menos. Hemos leído párrafos. Hemos hablado también de La Filosofía No Se Mancha. Hemos hablado de los fanzines. Les hemos contado a les escuchantes, como le digo yo, porque son más que oyentes, porque lo escuchan atentamente y sacan sus conclusiones, que tanto en nuestra web, que es pabellontextual.wordpress.com, en el menú textuales, y hoy también lo digo en el Facebook de la editorial, que es Editorial Cuenteros, Verseros y Poetas, en el primer post del Facebook tienen ahí todos los libros para descargar que están en un Google Drive. Todo lo que publica Cuenteros, Verseros y Poetas es gratuito. Ya sea en libro físico, acá delante mío tengo algunos, o en PDF, que son libre difusión. Exacto. Cultura libre, auténtica, ¿no? Antes contaste que llevaste todos los libros de Shakespeare para que leyeran los muchachos y que reelaboraran este Shakespeare subversivo, que hemos leído partes acá. A ver, entiéndase para quien no lo escuchó esto. Los muchachos dentro del pabellón escribieron como si fueran Shakespeare hoy. Y muchos de ellos escribieron obras de teatro que transcurren dentro de sus encierros. Se los recomiendo. Es difícil recomendar uno y no otro. Pasa lo mismo con Borges. Alberto se llevó las obras completas de Borges a la cárcel. Y los muchachos justamente hablaron de Borges habla el silencio. Fuerte eso. Fuerte. ¿No? Se metieron con un intocable, Borges, y lo deconstruyeron de alguna manera y lo rehicieron. Y hoy tengo acá delante mío una belleza que se llama Cuentos hechos por niñes para niñes. Tengo un ejemplar, lo pueden descargar también. Según Alberto, este es el libro más hermoso que ha editado. Totalmente, sí. Contanos qué es este libro. Fue Juana, mi hija mayor, les había escrito un cuento para que ellos se los corrijan a los chicos en el pabellón y le hicieron la devolución a los chicos y en un momento me dijo Juana, pero papá, vos haces un montón por tus compañeros, pero por los hijos de los chicos no haces nada. Pumba. La mirada de un niño en la niñe. Y la realidad es que es mi kriptonita. Yo me puedo bancar situaciones de violencia, amenaza, rayadura de auto, pinchadura de rueda, todo lo que me han hecho, pero cuando entro y veo las familias y veo los nenes que van hasta allá, que con lluvia los tienen una hora afuera haciendo cola, con 40 grados bajo el sol y nada, ni una botellita de agua, y los nenes para llegar ahí están 3 horas para llegar, se me parte, miro para otro lado. Ahí me hago el boludo, miro para otro lado porque me parte. Y vamos a hacer algo, loco, tenía razón Juana, tenemos que hacer algo y se me ocurrió esto. Lo propuse con los chicos, se coparon en el pabellón. Todos los libros los decidimos en comunidad también. Uh-huh. Y es, bueno, muchachos, con sus hijos armen un cuento de la mejor manera que puedan. Ustedes son los correctores y vamos a sacarlo cuanto antes y los vamos a presentar en un teatro y que cada uno después lea y que todo. Y vino la pandemia y se fue todo al carajo. Pero el libro está acá. Cada niñe escribió el cuento, cada papi corrigió. Exactamente. Acá está la fiestita de terror. Exacto. Y lo corrigió, que lo escribió Juan Azarlo, 9 años. Y lo corrigió, dice, corrector Alberto Azarlo. Es hermoso, yo estuve ya. Pará diciendo que tengo que acordarte que también está en una de las pirámides de Lara, porque si no vas a Juan, la otra niña, las pirámides. Acá está, atrapados en la pirámide. Lara Azarlo, porque Lara está escuchando seguramente, y también está. Bueno, hermoso libro. Hay otro libro más, porque después te quiero preguntar algo, viste, sí, que el programa se pasa. Sí. Hay un libro que se viene viene, que se está editando en México. Sí. Pará, yo no entiendo. ¿Cómo que se está editando en México y no se podía editar acá? Es terrible. Acá ni siquiera lo quisieron leer ni nada. Mirá que lo tiré a ¿Cómo se llama ese libro? Espectros del pabellón en el hedor de la tortura. Claro, vos también le ponés cada título, hermano, ¿qué querés? Para arriba. ¿Qué planeta te lo diste? hipercomercial. Espectro por la mirada marxiana. El hedor por Kusch, un filósofo argentino genial, Rodolfo Kusch. Pero nada, es el olor de la tortura que son ahí narro mis 12 años de docencia y entre cuentos, es coral, porque entre capítulo y capítulo pongo un cuento o una poesía de mis compañeros, algunos vivos y otros muertos. Es un libro hermoso, que acá no hay cinco de pelota, pero que ya está publicado en México, lo están traduciendo en inglés, una universidad ya me va a salir, una universidad inglesa que se copó, y a Vento Norte Cartonero está traduciendo el portugués también. La verdad que muy copado, y acá logré que la Comisión Provincial por la Memoria me lo saque, porque yo quería regalarlo, lo vamos a regalar, va a salir gratis. Bien. Así que cuando lo tengamos, obviamente, Mario, te voy a traer para que des a tu audiencia y para que tengamos. Dale. Perfecto, sí, lógico. Sí. Es entonces autobiográfico, sí, con historias escritas por los compañeros, exacto, algunos que están y otros que ya no están. Exacto. Bien. Te hago una pregunta. Sí. Para entender un poco más de este contexto, ¿no? Porque yo entiendo, yo no soy una persona ni del derecho ni de la justicia. Sé que cuando una persona privada de la libertad estudia o trabaja dentro de la cárcel, el juez a cargo de la causa, esto es lo que yo entiendo, sí, sí, suele considerar estos antecedentes. Sí, o sea, esta persona se portó bien, exacto, tiene conducta, exacto, estudió, hizo tal curso, terminó la primaria, ¿no? Y con esto ve si le autoriza salidas transitorias, exacto, por ejemplo, ¿no? No disminución de condena, sino un cacho antes empezás a salir para ir a laburar, qué sé yo. Entiendo que con todo el laburo que hacen los muchachos del pabellón 4, o sea, a ver, los muchachos alfabetizan, hacen filosofía, hacen literatura, editan libros, enseñan boxeo, enseñan serigrafía, enseñan música. Están trayendo cultura a compañeros que en su perra vida tuvieron cultura cerca. Exacto. Entiendo que después de dejar de ser un pabellón de población, como contabas antes, que no haya falopa, que no haya armas, y que sean los pioneros en esta cuestión de los pabellones literarios de la provincia de Buenos Aires, porque si llevan 11 años de laburo encima, y vemos que hay todo un movimiento de pabellones literarios que ha surgido el año pasado en la provincia de Buenos Aires, digo, el pabellón 4 es pionero. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿cómo consideran los jueces todo esto? Digo, al momento de decidir esas salidas transitorias, ¿cómo se premia este cambio de actitud de los muchachos del pabellón 4? Con nada. No hay premio, no hay beneficio, no hay nada, porque no existimos. Llevamos 12 años de no existir, no somos. Pero pará, eso lo decía Videla, hermano. Bueno, ¿cómo va a decir no somos? Exactamente. Si hace 12 años están ahí. No estamos, somos un espectro, como decía el... De ahí vienen los espectros del pabellón. Exactamente. Pero no entiendo. Mirá, el tema es sencillo, es la hipocresía al palo. Te da mucho más beneficio cortar el pasto, limpiar las cloacas, o estar en cocina pelando papas, que alfabetizando, o enseñando literatura, o enseñando serigrafía. No existimos. Es más, vos dijiste, cuando dejaron de ser población, somos, para los jueces de ejecución, seguimos categorizados como un pabellón de población. Después, o sea, que para un juez el pabellón 4 sigue siendo nada, población. No existimos, no hay nada. No pero hay tenés nada. 32.000 libros impresos. Cada uno de ellos le lleva eso al juez, pero el juez dice, bueno, pero no figura porque la psicóloga no dice nada, porque en la unidad penitenciaria no le informan eso. No existimos. Pero acá está el chabón, lo dice acá en el libro. Exactamente. Esa todo lo que hacen los compañeros del pabellón 4 lo hacen por amor a la comunidad. Y yo estoy peleando desde el minuto 1, estoy peleando para que nos reconozcan, para que ojo que no reconozcan económicamente, yo hago todo gratuito, no me pagan un mango nada ni nadie, y no quiero que nadie me pague nada ni a los libros. Vos no estás buscando un cargo. No estoy buscando ni un cargo, ni un puesto, ni que me paguen. Porque lo dijiste bien claro, vos tenés tu laburo de garpa bien. La condición de que yo enseñe es que yo lo quiero hacer en forma, pero no porque desprecie el trabajo pago, que debería ser. Yo admiro a los docentes que están en las cárceles, que tienen las condiciones más nefastas, que ni siquiera tienen ninguna de los beneficios que tienen, porque dicen, bueno, según el estatuto docente, no, nada, ni les respetan el estatuto los docentes, los requete contra banco. Yo lo hago por una cuestión gratuito para que no, para ser, para aparecer y para que no haya ningún problema a la hora. Por eso, con esa garantía, es que estoy pidiendo, muchachos, no estoy pidiendo plata, los libros los voy a seguir pagando yo, tienen cero costo, denle, que el juez sepa qué hacemos. Bueno, vos lo dijiste, hace ya un año y pico, casi dos, que hay pabellones literarios creados por Xavier Areces, el peor represor de la historia que tiene el servicio penitenciario, el que tiene más récord de muertos. Esos pabellones limpian el nombre de Xavier Areces. Esos pabellones sí tienen reconocimiento, el nuestro no. Son pabellones que trabajan con Zoom. Ahí no hay un ¿Cómo con Zoom? Con Zoom, ahí no entra. O sea, el docente, digamos. El docente trabaja con Zoom y está perfecto, y los bancos a muerte, los talleristas no tienen nada que ver. Vos laburaste toda la pandemia igual, ¿no? Yo fui todos los miércoles de la pandemia porque lamentablemente tuvimos el caso de la muerte en la cárcel, no en el pabellón, pero mataron de una bala de plomo a Federico Rey. Entonces me convocaron para la mesa de diálogo, que fue una farsa. Y a partir de ese momento yo dejé de ir por la pandemia, si fue 20 días es mucho. Después fui todos los miércoles de la pandemia. ¿Entendés? No va nadie, no va nadie, no va nadie, no va ningún juez, no va ningún defensor, no va ningún fiscal, no va nada, no fue nadie, ni de 20, ni de 30, ni de 40, olvídate de más de 40. Pero no hay jueces que hayan ido a ver el pabellón. No, jueces van de a sacarse la fotito, de turistas. Pero si entonces, el juez va a ver el, digo, si una. Yo, porque no, hay cosas que no me caben en la cabeza. Soy un pobre ignorante. Sí, sí. Entonces digo, si un juez va de visita, ¿no? Un juez, no sé qué otra instancia, alguien de un ministerio de justicia, va de visita y ve eso, no sabe que está. Han ido jueces de ejecución de Avellaneda y de Lomas a aplaudirnos y después rechazan el beneficio porque no existimos. Te lo estoy diciendo así, no quiero dar el nombre porque voy a comprometer a mis alumnos, pero el mismo juez que aplaudió lo que hacemos, después en la causa dice que como no le informa el servicio, no tiene ningún beneficio. Ahora, sabemos que tuvimos 4 años de gestión nefasta en este país. O sea, llegó el macrismo, se terminó de hacer mierda a todo el país. Nos destrozaron, nos dejaron culo para el norte, como se dice habitualmente. ¿No? Todavía vamos a pagar 100 años una deuda que, bueno, tenemos con un gobierno que decidió pagarla. Pero eso es otro tema. ¿Qué cambió desde que se fue el macrismo? No digo, porque el macrismo ahora ha puesto funcionarios funcionales a esa aberración de derecha. ¿Qué cambió ahora? Porque supuestamente tenemos un gobierno que debería haber cambiado cosas. Primero te adelanto para que la gente no me corra ni por izquierda, ni por arriba, ni por atrás. Soy peronista, soy maradonino y ricotero. Esa la sabíamos. ¿Está? Aclaro ese punto. Y es más, si me quieren acusar de kirchnerista, también me entra esa bala, ¿eh? No tengo problema. Aclarado ese punto, te digo, todo empeoró. Todo, ¿cómo todo empeoró? Todo empeoró. ¿Peor que con Vidal? Olvídate. Y te explico por qué. Vidal lo que hizo fue sacar todos los supervisores de las cárceles. Vos tenías en las cárceles, ahí una gestión nefasta que fue la de Casal de Scioli, nefasta. Pero más allá de que fue nefasta, porque fue de terror, había algo que hicieron bien, que fue meter una doble vía de ver qué pasa en las cárceles, que son el servicio penitenciario, con todo lo bueno o malo que queramos decir el servicio, yo poco bueno. Fuerza de seguridad, digamos, con una visión particular de fuerza de seguridad. Y el Ministerio de Justicia metía sus supervisores. Él tenía las dos fuentes. Genial, porque el Ministerio de Justicia está para hacer justicia. Exactamente. Y él, como Ministro de Justicia, Casal, es un hombre formado en el servicio penitenciario, es un penitenciario de toda la vida, fue abogado, pero siendo penitenciario, tenía esas dos fuentes. La gestión fue nefasta. Vino la de Vidal, ¿qué hizo? Sacó todos los supervisores y metió una gestión comercialista, sobre todo con el tema de la carne y demás, nefasta, Grupo Luzardi. Y además metió a un fiscal, Contegrán, que llenó las cárceles de presos. Ellos asumieron las cárceles con 29.000, las dejaron con 50.000. ¿Pero ahora tenemos cuánto? 50 y... Ahora de vuelta estamos en 50.000, ahora volvimos a botar los récords. ¿Entendés? Ahora, ¿qué pasó? El gobierno este no se pelea con Contegrán, lo mantiene. Está bien, no se puede porque hay que necesitar 2/3 de... Bueno, pero peleate, por lo menos, no se pelean. Mantiene al Grupo Luzardi, que es el que da la comida y los negocios que tiene, lo mantiene el mismo. Y mantiene al mismo jefe de servicio penitenciario, que es Areces, que lo nombró Vidal. Y a eso le sumamos el COVID. Punto, olvídate que está mucho peor. COVID, la última que te pregunto, se nos fue el programa ya. Vamos a tener que estar más tiempo acá en la radio esta, me parece. Se nos queda corto. COVID, vacunas en las cárceles. Empezaron a vacunar hace 20 y pico días, es mucho. Llegaron, te van a decir que no, que empezaron desde... Mentira. la jefa de sanidad la echaron porque se opuso y blanquear un medio que cómo quedó expuesta cuando se opuso y quedó expuesta la orden de que no había que vacunar, entonces la tuvieron que echar a la jefa de sanidad y recién empezaron a vacunar después de los 10 millones de vacunados en la provincia de Buenos Aires, en un ámbito donde mueren, como estoy diciendo, 15 presos por mes. Entonces, dejaron morir a un montón de gente, vamos a decir las cosas como son. Empezaron a vacunar, y vacunan mal, muy mal, de a poco, todavía en cuentagotas, después de haber vacunado 10 millones. Empezaron a vacunar en fines de julio, con suerte, muy poco y muy mal, mucha muerte. Está muriendo hoy mucha gente al pedo, porque no tendría que estar muriendo. Se nos fue el pabellón textual episodio 22. Alberto, quisiera tener 3 horas más para charlar con vos. Te agradezco muchísimo. No, a vos te viniste de La Plata, viniste a alumbrarnos. No, no. Gracias, hermano. No, gracias a vos. Cuenteros, editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. Búsquenlo en Facebook, ahí tienen todo. Y si no, nos escriben y nosotros le pasamos la posta. Feliz semana, cuídense mucho. Adiós. De mi parte.